CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. ¿Cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora. Obviamente que saludamos a Gonzalo, que está allí en los controles técnicos, Isasmendi, para ser más preciso. Y en lo que tiene que ver a la información, comenzamos con lo que ha sido este recorrido bastante amplio y que vamos a intentar reducir en lo que podamos, vinculado a la comparecencia. En realidad, es comparecencia, pero no es comparecencia, es decir, es un pleno del Senado en donde uno de los senadores, que en este caso es Manini Ríos, tenía la posibilidad de o perder los fueros por un tiempo para concurrir a la justicia o no. Finalmente fue no. 16 votos definieron mantener los fueros y que no vaya a declarar a la justicia, y 15 fueron los que de alguna manera intentaron suspenderle los fueros para que sí concurriera a dar explicaciones sobre un tribunal de honor a José Nino Gavazzo, en donde este había dado información vinculada a violaciones a los derechos humanos que no habría llegado en tiempo y forma a la justicia. Óscar Andrade, senador del Frente Amplio, marcó su posicionamiento en torno al tema de Manini y consideraba que esto era un evento preparado, con un ataque primero a la justicia, con un abogado, Eduardo Luz, que es diputado de Cabildo Abierto actualmente, estableciendo y definiendo públicamente que la estrategia era demorar todo lo posible. Cuando recuerdan, fue por primera vez al juzgado, que nosotros lo cubrimos allí en la Ciudad Vieja, y se estableció que ya los fueros, aunque no había entrado como senador, estamos hablando de fines del año pasado, pero ya se había hecho las elecciones, los fueros ya les correspondían. Bueno, que toda esa situación de artimaña jurídica, decía Andrade, marcaba claramente que nunca se quiso ir al Poder Judicial. Se armó todo esto para que Manini tuviera fuero, decía el senador Andrade, y de esa forma eludir a la justicia. Vamos a escuchar lo que manifestaba el legislador del Partido Comunista en el debate. Es algo que tampoco se han referido los legisladores, en particular del Partido Nacional. El recurso de inconstitucionalidad que presenta en el momento en el que tenía que aclarar ante la justicia y llevar sus pruebas a la justicia y echar luz, el recurso de inconstitucionalidad es sobre un tema que la Suprema Corte de Justicia ya había laudado. O sea, no había dudas de cuál iba a ser el resultado. Pero si esto puede ser opinable en términos de cuál fue la motivación que llevó a la estrategia de la defensa de Manini a intentar esquivar a la justicia, es que el propio abogado Luso y diputado lo dice de manera clara. Entrevistado en un programa de televisión, sostiene con claridad que su objetivo era generar una maniobra dilatoria a los efectos de que el senador Manini fuera electo senador para ampararse en los fueros. Pero esto no lo sabemos solo los senadores del Frente Amplio, lo saben todos los senadores de la oposición, lo han escuchado. Y a pesar de saber de que quien está indagado por la justicia dice que no cree en la justicia, a pesar de saber de que hubo una estrategia dilatoria para esquivar a la justicia el año pasado, a pesar de saber de que además sostiene Luz de manera clara, no nosotros, de que una vez que se generara eso era imposible siendo parte de la coalición, ese fue el pronóstico político al que acierta, era imposible que se le levantaran los fueros, hoy va a haber una mayoría de votos para amparar en los fueros al senador Manini. Y el senador Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto, respondió que sí, que en realidad esa ha sido la estrategia. Cabildo Abierto consideraba que Manini tenía que ser senador para protegerse en sus fueros porque había para ellos una avanzada estructurada por la Fiscalía General de la Nación en concordancia con el gobierno Frente Amplista de la época encabezado por Tabaré Vázquez a fin de culpar a Manini Ríos y defender a los exministros de defensa Fernández Huidobro y Menéndez, al propio Tabaré Vázquez y al doctor Toma. Y por lo tanto, dice Domenech, sí, en realidad la idea nuestra siempre fue darle fueros a Manini para protegerlo. Vamos a escucharlo. Yo sostuve que quienes íbamos a votar por Cabildo Abierto lo hacíamos también con la intención de impedir la formalización del hoy senador Manini Ríos. Y lo decíamos porque no teníamos confianza en la Fiscalía General de la Nación y no tenemos confianza en el sistema penal que se ha aprobado aquí en la República. Lo dije en mi intervención y ahora lo repito. Y digo que el Frente Amplio tampoco le tiene confianza en el sistema judicial, porque si no, hubiera votado el desafuero del senador Nino Boa y no lo hizo. O sea, que no se rasguen las vestiduras de confianza en la justicia. Tampoco ellos le tienen confianza a la justicia. Si no hubieran votado ese desafuero y se negaron a hacerlo, cuando un fiscal con un procedimiento judicial distinto al vigente hoy, el fiscal Bayac, un fiscal que tiene gran solvencia intelectual y moral, pretendió el desafuero para someterlo a un procedimiento penal. Entonces, vamos a ser sinceros, vamos a decir las cosas como son. A la justicia se la acata, no es que se le tenga confianza. Yo creo en Dios, no creo en la justicia, la acato, que eso es lo que debe hacer un republicano y un demócrata. Claro que muchos de los que acá se rascan las vestiduras son partidarios de las peores dictaduras que ha existido en la historia de del mundo y de nuestro continente. Y de nuestro continente. Porque yo rechazo al fascismo, rechazo al nazismo, rechazo la dictadura de Pinochet, la de Videla y la del Goyo Álvarez. Pero también rechazo con la misma vehemencia y la misma fuerza la dictadura del señor Maduro y no me alegro de que las tanquetas le pasen por arriba a unos ciudadanos venezolanos y rechazo con la misma violencia la mascarada de Fidel Castro que se ha dado el lujo de decir que el régimen democrático nuestro es una pluriporquería. Me encanta la pluriporquería democrática en que vivimos. Así hablaba Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto. Óscar Andrade le respondió y recordó, desde el punto de vista de la lectura de Andrade, de que Domenech poco puede hablar de democracia cuando en dictadura perseguía a docentes. A consideraciones que no todos los senadores ampararon en los fueros a Nin, pero todos se pronunciaron en que no había mérito para la formación de causa. Todos. Acá tengo las actas. No encuentro uno solo de los senadores que opinó en esa discusión, de los 30 senadores que opinaron en esa discusión, que analizado el expediente se ha encontrado un mérito para la formación de causa. Uno solo. Los 30, respetando la continuidad. Segundo. Segunda referencia que es... ahí me genera una enorme sorpresa. Que para amparar en los fueros al senador Manini se tenga que recurrir a la Guerra Fría. Ahora, del aporte de la izquierda y del aporte de mi partido a la lucha contra la dictadura, muchísimo para hablar, muchos rostros, mucha vida entregada y mucha lucha clandestina. Además, que quien no venga a dar cátedra en dictadura era abogado sumariante de docentes, es un poco grueso, señora presidenta. Bueno, les voy a pedir encauzar un poquito este debate. Vamos. A ver, muy bien. Bueno. Se sienten los gritos de Domenech, que sin micrófono le gritaba a Óscar Andrade. Fue uno de los momentos en donde se podría haber generado, diría, un desmadre de la situación a nivel legislativo. Fue el más complicado, creo, que tuvo que manejar, en este caso, la vicepresidenta, esa discusión entre Guillermo Domenech y Óscar Andrade. Hacemos la pausa, volvemos. Otro de los debates que se dio fue por el tema del Tribunal de Honor del año 2006, a Gilberto Vázquez, no el que tiene que ver con Manini Ríos, vinculado a el de Nino Gavazzo. Allí porque José Ballardi, que también estaba ayer como senador supliendo a Enrique Rubio, era su secretario del Ministerio de Defensa en ese 2006. Y El senador Raúl Lozano, que es coronel también retirado de Cabildo Abierto, acercó información respecto a quién podría haber dado o quién pudo dar la información sobre la existencia de ese informe de forma completa de las actas de ese Tribunal de Honor del 2006, que es un tal Fernández, coronel Fernández. Vamos a escuchar lo que era el debate que se armaba sobre este tema, que está en manos de la Comisión de Derechos Humanos, decíamos nosotros. Bayardi ya ha ido a declarar allí, y que el viernes, es decir, mañana a las 9:30 a.m. va a ir Gonzalo Fernández a declarar a la Comisión de Derechos Humanos de Senadores en la sala Dardo Ortiz sobre este tema. Vamos a escuchar lo que era este intercambio entre José Bayardi y Raúl Lozano. Bayardi había hablado mucho del periodista Álvaro Alfonso, pero en un momento, y que lo peorcito de inteligencia era quien le daba la información, pero acá apareció un nombre, apareció un tal coronel Fernández de la mano de Raúl Lozano. Lozano dice que él le pidió permiso para nombrarlo, que dice que le entregó este documento al propio subsecretario Bayardi, hermano, vinculadas a las actas, reitero, del Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez del 2006, y que, es más, le ofreció sacar más fotocopia y que en aquel momento Bayardi le habría dicho que no. Vamos a escuchar. Que tuvieron que ver con las conversaciones de paz en Colombia. Cite ahora y me dé la fuente. Claro, cuando dice lo de la paz en Colombia es porque justamente el actual senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, acompañó a Bayardi en lo que fueron las negociaciones por la paz en Colombia, porque, reitero, es un coronel retirado, el actual senador de Cabildo Abierto, que además es el coordinador de la bancada de Cabildo Abierto en la actualidad, Raúl Lozano. Quien el periodista Alfonso me había dicho que me habían dado a mí estas actas en el 2006. Es bueno eso, por cosas que voy a decir después con respecto al tema de las actas. En primer lugar, pues no tengo la más pálida idea ni de la carita ni de nada del coronel Edgardo Martínez. ¿Y por qué? Edgardo Martínez, yo dije Fernández, me equivoqué. El coronel se llama Edgardo Martínez. Mi referencia adentro del ministerio en todo lo que tenía que ver con contactos en aquel momento era el coronel José González, que era el ayudante del ejército. Tenía dudas de quién pudiera haber alimentado, como ya le expliqué acá, al periodista que fue citado en su oportunidad, que para mí siempre había sido alimentado por lo peorcito de los servicios, como ya dije, ¿está bien? Pero si la fuente de información que el señor senador Lozano tiene es la del coronel Edgardo Martínez, por lo menos me despeja quién está atrás, ¿está bien?, de lo que yo entiendo que es la aparición del expediente del 2006, al que me voy a hacer referencia más tarde para aclarar las similitudes y las diferencias que hay entre el expediente del 2006 y el expediente del 2019. Gracias, presidente. Gracias. Lozano, por una alusión. Senador Lozano. No, quiero aclararle al senador Bayardi, con el cual hemos compartido algunos trabajos juntos, que simplemente esto no es una cuestión ni personal ni nada por el estilo. Simplemente a mí la persona me, y lo cito, y cito a la fuente específicamente porque lo consulté si lo podía citar. O sea, él era el jefe de una división del Ministerio de Defensa Nacional cuando el senador Bayardi era subsecretario, y me da los detalles de dónde, hasta en el lugar donde le entregó en mano propia las fotocopias de las actas, y le informa al senador Bayardi de los dichos de Gilberto Vázquez. Y lo consulta si quiere el resto del expediente que se lo fotocopie, y el senador Bayardi le dijo que no. Simplemente son datos de la realidad, son hechos, digo, y la prueba está que estoy diciendo la fuente. Si no, yo no me escudo en nadie y la persona, el coronel Martínez, no tiene ningún interés, hace muchísimos años que es retirado. Y Ballardi retomó este tema, como había dicho más adelante. Un par de horas después, Ballardi volvió a hablar del tema en relación al acta de Gilberto Vázquez, la del 2006, la que está estudiando la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores. Y habló nuevamente del coronel Martínez, habló de lo que era este debate con Lozano, y quien le contestó esta vez fue el propio Manini Ríos, porque... mostrando las actas, en este caso Ballardi decía que un elefante, ¿dónde se puede esconder mejor? Dentro de una manada de elefantes, dijo Ballardi. Entonces, como que la documentación se escondió dentro de la documentación propia y de alguna manera no se visualizó lo que era el contenido de lo grave que se decía en ese tribunal de honor por parte de Gilberto Vázquez. Vamos a escuchar lo que decía Ballardi y la respuesta de Manini. Entre los dos mecanismos. Y dije también por qué. ¿Está bien? Porque los comandantes en jefe de las distintas épocas no terminaban, como no se terminó de asumir, ¿está bien?, que las violaciones a los derechos humanos, cuando hay tribunal de honor, deben terminar de pronunciarse. Y esto pasa hoy en las fuerzas. Voy a poner un ejemplo. Acá se habla de homologar o no homologar. El gobierno actual no homologa un tribunal de honor del capitán de fragata Larcebó, Juan Carlos Larcebó, que está condenado por violaciones a los derechos humanos. Condenados con 20 y pico de años de violaciones a los derechos humanos. Acá Ballardi está hablando de un tribunal de honor que no estaría siendo homologado por el actual gobierno, por la calle Pou. Y está bien que no lo homologue el actual gobierno. ¿Por qué? Y porque el tribunal de honor solo vio el legajo del capitán Larcebó y poco menos que en las valoraciones que hizo es que es Lord Nelson Larcebó. O sea que es Pedro Campbell Larcebó. ¿Está bien? Lo que resulta un reverendo disparate. ¿No? Entonces, hay un componente ahí, que es el que en el fondo a mí me duele, que es el componente de que, salvo la Fuerza Aérea, que agarra los dictámenes de la justicia con condena firme, en realidad sanciona. ¿Bien? Aplica, asume el fallo y termina sancionando. En el resto de las fuerzas es complicado. Ya dije que en realidad somos capaces de pasarlo con D2, que es una sanción gravísima, porque se fugó del hospital militar o por otra cosa. Yo aclaro que estoy dispuesto a venir las veces que sea a la comisión que preside y que integran legisladores en materia de derechos humanos para hablar sobre esto, porque me entero además y estoy dispuesto al careo que en realidad hay un coronel, que no le recuerdo la cara, que era director de personal militar, que se indica que me la dio a mí. Y pedí a la comisión que pida todo el expediente, que estaba en el ministerio, porque ahora me entero que muy probablemente lo haya digitalizado el coronel Martínez, que era director de personal militar. Así que probablemente lo haya digitalizado. Quiere decir que él sabía lo que tenía de contenido este expediente. Y no era el único que sabía. Porque supongo que la división... Y pedí que circulara todo porque los expedientes de los tribunales de honor en realidad están dirigidos a quienes integran los tribunales de honor. Y si bien son reservados, nadie me va a hacer creer que lo conocen solo ellos. El que lo digitalizó lo conoce y va a estar bueno cuando venga, invitarán al coronel Martínez, ¿está bien? Que el coronel Martínez explique en su momento por qué digitalizó un acta que en realidad la digitalizó a tal grado que se transformaba en ilegible. en el expediente que estaba en el ministerio, que fue lo que se le repartió por primera vez a los familiares. ¿Está bien? Y, sin embargo, cuando los familiares reclaman, en el expediente original estaba absolutamente legible esa lectura. Así que será importante también conversarlo. Y también se me ha aclarado, porque tenía algunas sensaciones de que esto podía ser, haber sido puesto en conocimiento por parte, como lo he dicho, de un teniente coronel, que si bien no me elimina que en aquel momento sea teniente coronel, la suspicacia sobre esto, me reafirma que puede haber dado cuenta de la existencia de esto el coronel Martínez. ¿Y cuál sería el objetivo de haberlo hecho? Porque acá se dijo que en realidad el subdirector del ministerio, Cipriano Goñi, de quien hablé bien en la comisión, porque dije que si él solo había llegado a este punto de encontrar este material, ¿bien?, que había sido pedido como información todo lo del tribunal o no el 17 de junio, que si llegó a este material solo el día 7 de agosto, viernes 7 de agosto, si lo trabajó sábado, domingo y en realidad lunes, haciendo fotocopias, porque no lo entregó todo, hizo fotocopias y en algunas fotocopias tachó algunas cosas que tenía que tachar, dije que por favor, sea el gobierno que sea, lo considere a futuro como un cuadro de la administración pública para ser tenido en cuenta. Y porque creo que en el fondo la aparición de esto ahora es para dar fundamento a un discurso que diga, en realidad, si esto pasó en el año 2006 con un comandante y ustedes se la comieron y ahora vuelven a repetir la cosa, ¿por qué vamos a tomar alguna conducta en esta oportunidad sobre el hoy senador y en su momento general Manín? Muchas gracias, presidente. Simplemente me quedó sonando la frase esa, que un elefante se confunde en una manada de elefantes. Bueno, un falseador de la realidad también se confunde en un montón de falseadores de la realidad. Me quería referir solamente a lo que dijo la senadora de la Ventura cuando habló del artículo de prensa. Yo cuando digo fue un error no haber comunicado, no me refiero a mí solo, sino al mando superior de las Fuerzas Armadas. Que para él, sobre todo, tiene un ámbito político, ¿no? Los ministros de Defensa y el presidente de la República. De eso vamos a estar escuchando a Manini luego de estos consejos comerciales. Manini Ríos se defendió de las acusaciones y de ser él, en este caso, el único culpable, o en realidad ser el culpable de todos estos hechos vinculados al ocultar información, en este caso sí hablando del Tribunal de Honor a Nino Gavazzo, no ya el de Gilberto Vázquez, que era el que escuchábamos recién, sino más acá, en el segundo gobierno de Vázquez. En este sentido, él dijo no, y habla de un armado de la Fiscalía, ataca fuertemente nuevamente a la Fiscalía, y manifiesta que la Fiscalía lo que intenta es salvar al gobierno de Vázquez y a los ministros de Defensa y al doctor Toma, y atacarlo a él, y dice que el motivo por qué lo atacan a él es porque él es una de las principales figuras de la coalición actual de gobierno. Vamos a escuchar lo que decía Maní. Lo que se insinuó como una operación política desde la campaña electoral ha quedado explícito de boca de un connotado dirigente político de la oposición, que yo creo que habla desde la sinceridad, que ha expresado que aún en el caso de ser absuelto, yo no iba a volver a este cuerpo porque no iban a estar los votos. Está, es cierto, está, sí, hablando que desde de José su partido Mujica se le pretendió enmendar la plana con declaraciones, estas sí, de dudosa credibilidad. Y yo creo que estamos ante un escándalo para la democracia y no estamos dispuestos a prestarnos a eso. Estoy convencido de que acá hay una operación para dividir, para fracturar, para terminar con la coalición de gobierno, sacando del medio a uno de los que sin duda es uno de sus principales sostenedores. Y creo que esto se ratifica cuando referentes del partido de la oposición han dicho recientemente, públicamente, que estarían dispuestos a darle sus votos al partido en el gobierno para darle la gobernabilidad con tal de que se saquen de arriba a Cabildo Abierto. 270.000 uruguayos señora Presidente, votaron por Cabildo Abierto. Y este partido asumió la responsabilidad de integrar la coalición de gobierno y de actuar con seriedad en la búsqueda de soluciones a los verdaderos problemas que aquejan al pueblo uruguayo. Es claro que el Frente Amplio jamás nos va a perdonar haber sido determinantes en su derrota electoral. Ahora también escuchamos algunas voces que hablan de la necesidad de establecer un cordón sanitario contra Cabildo Abierto. Idea antidemocrática, si las hay, que solo busca hacer capitular a la coalición. El objetivo manifiesto desde el 1 de marzo e incluso a pesar de la pandemia que sufre el país desde pocos días después. Hablando de José Mujica, José Mujica fue el último en hablar, no se había anotado, pero yo varias veces cuando hablaba con Hernán le decía es de anotarse último y se anotó último. Un Mujica que le pidió empatía a Manini Ríos, indicándole que acercara un cachito de verdad. No le pido justicia, dice, yo no estoy en contra de Cabildo Abierto, espero que Cabildo Abierto le vaya bien, que crezca. Usted es una persona inteligente, le dijo Mujica a Manini Ríos. Le pido solamente que arrime un cachito de verdad. Habló nuevamente de la victimización, indicando que, recordamos que Mujica no quería tampoco votar el desafuero. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Mujica. Política, victimizar. Porque la experiencia indica que a la larga la victimización es un formidable negocio. Pero repito, estas reflexiones no son estratégicas, son apenas experiencia táctica recogida en el andar. Ahora bien, me cuesta entender, con las brillantes fundamentaciones en contra, de que la justicia o la fiscalía pueda investigar, si se cree fervorosamente en la validez de esa argumentación, hay que pensar que va a ser absuelto, totalmente absuelto, por el valor que tiene esa argumentación. Pero si no es así, o no se está convencido, o no se tiene confianza en el mecanismo de la justicia. Hay acá, para mí, un asunto de resultado. Y si no se tiene, pero es que para mí la verdadera verdad no está en esto. Todo esto lo llamaría vestir la novia. Yo entiendo que hay una decisión de carácter político, y si yo estuviera de ese lado en el gobierno, la respaldaría. Claramente acá lo que dice Mujica es que si fuera parte del gobierno también apoyaría no sacarle los fueros a Manini. Porque normalmente en una sociedad hay que funcionar siguiendo todos los estamentos de carácter jurídico. Pero hay circunstancias excepcionales donde las decisiones se toman por razones políticas. Y acá vuelve a insistir con que lo político está sobre lo jurídico. Y quienes están en el gobierno y con la responsabilidad del gobierno no pueden exponerse a una fisura jugado a la decisión que al final, a favor o en contra, puede tomar un juez. Y acá está defendiendo el posicionamiento del Partido Nacional y del Partido Colorado y de Cabildo Abierto de poner sobre la mesa la defensa de la coalición de gobierno contra el pedido fiscal. Es demasiado valioso la estabilidad de un gobierno. Pero esto, que para mí es la verdadera verdad, no se dice. Dijimos todo, pero esto no se dice. Porque parece que en este país no podemos decir la verdad. Parece que en este país no podemos decir que en determinadas circunstancias lo político es determinante. Alguna vez lo dije. Y alguien que estaba por acá, no de mi partido, me dijo, vos tenés razón, pero no se puede decir. Lo juro por mi madre, estoy diciendo cosas así. Este es mi íntimo convencimiento. Entonces, todo lo demás pueden ser argumentos. Pero hay cosas que me duelen. Y esto lo voy a decir en términos de confesión. Yo no quiero ver a mi país como la Argentina. Partido. Renuncié a ser candidato de mi partido a disputar la presidencia porque sé que mi figura dividía al país inconmensurablemente. Y lo dije públicamente. Ahora bien, no quisiera ver a mi país partido. Y se dicen cosas muy duras. Tal vez la experiencia de estar años gobernando unidades militares y todo lo demás puede llevar un tipo de razonamiento. Pero una sociedad no es un cuartel, ni se arreglan los problemas así. Gobernar no es mandar, es conducir en un mar de contradicciones. Y el creer lo contrario es exponerse a una brutal frustración. Y no somos tan malos, ni somos buenos perfectos. Hemos puesto lo que tenemos y podemos. Y hubo gente que con nosotros hizo carrera y está en las otras filas. Bueno, pero lo que más me preocupa decirle, comandante, general, senador, se nos va el tiempo de la vida. Vamos quedando demasiado poco de aquellos años. No le pido justicia, le pido que arrime verdades. Ahí estaba el pedido que le hacía al comandante, dijo, después dijo general y después dijo senador. Hablándole directamente a Manini Ríos Mujica, le pedía, dice, que arrime verdades. Un cachito de verdades, dice, no le pido justicia. Un Mujica que, vamos a repetir, en el momento de la votación, tardó tanto en decir que sí, que aprobaba, en este caso, el desafuero de Manini, que tanto Graciela Bianchi, la senadora del Partido Nacional, como la propia vicepresidenta Argimón, le tomaron un poco el pelo. Vamos a escuchar justamente este momento. Senador Sebastián da Silva, senadora Amanda de la Ventura, José Mujica, le costó. Senador Daniel Olesker. Y ahí se reían de que le había costado a Mujica decir que daba su voto afirmativo al desafuero de Manini Ríos. Quedó finalmente 15 votando el desafuero, 16 no, por lo tanto 16 en 31 rechazaron el desafuero de Manini Ríos. Nos vamos. Allí está Gonzalo en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.